están bailando, para que los negros repielan la mueva. Un día de negros estamos gozando. Mueve lo negro, mueve lo negra. Mueve lo negro, mueve lo. Mueve lo negro, mueve lo. Mueve lo. Mueve lo negro, mueve lo. Que le cabe la joda, y si le cabe reviola, y si le cabe reviola. Todos los negros moviendo una negra.